La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día, Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, audiencia, ¿cómo te va? Bien, acá, algo más fresquito que ustedes. Sí. Pero bueno, no hay queja y, como siempre, recogiendo un poco la actualidad que nos depara la policromía de una Europa con tantísimos países y tantísimas noticias, ¿no? A veces cuesta hacer una selección de lo que yo creo que pueda ser egoísta y subjetivamente lo más importante. Y bueno, la audiencia debe saber que muchas veces perfilamos noticias que nosotros no marcamos la agenda, que se la marca los medios de comunicación grandes, digamos, por decirlo así, y nosotros damos, digamos, o intentamos hacer otra visión de esa realidad. Es un poco lo que nos acerca hoy con algunos temas que están en muchas informaciones, pero vamos a darle o mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y de hecho, Jorge, nos propones hablar justamente, arrancar por Groenlandia. Sí, Groenlandia, la verdad es que Donald Trump ha dicho que en cualquier momento la ocupa y punto. bueno, se presenta a partir del 20 de enero que asuma Donald Trump una realidad, yo diría que asusta, porque el imperialismo siempre es el imperialismo y no tampoco vamos a descubrirlo. Pero lo que sí, Marcelo, lo que sí está en cuestión es lo imprevisto de lo que ocurra, ¿no? Es decir, que en la propia Unión Europea hay las declaraciones de Ursula von der Leyen para abajo, de todos los consejeros ministros, digamos, no es la palabra miedo, sino qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a...? Con los aranceles, qué va a pasar con las guerras que están en marcha, porque es bastante imprevisible lo que va a ocurrir. Dentro de una lógica, digamos, de lo que es el capitalismo y el expolio, ¿no? No nos ha sorprendido que Donald Trump haya declarado que quiere quedarse con Groenlandia. En la anterior legislatura de él intentó comprarla. Groenlandia, para la audiencia, recordemos que se trata de quizá la isla más grande del mundo, es una isla que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, eso supone, hay que hacer cuenta, pero como 13 o 14 veces Uruguay, y tiene el problema, o la ventaja que tiene, es que tiene el 84% de su territorio que es hielo. Eso lo hace, claro, que los habitantes de tan enorme isla sea apenas de 50.000 habitantes, ¿no? Porque no es un sitio realmente agradable para vivir. Claro. Digamos que pertenece a Dinamarca, porque, bueno, la historia indica que a 1600 o por ahí, las expediciones vikingas danesas se hicieron con esas islas y se las apoderaron de alguna manera. Las 50.000 habitantes de Groenlandia siempre han hablado de independizarse de Dinamarca. Recordemos que la jefa de Estado de esa isla es la reina Margarita. Y lo más importante, y empezamos en materia para intentar entender lo que quiere hacer Estados Unidos, ¿no? Es el acceso al Ártico para Estados Unidos, ni más ni menos. Es decir, el mundo a veces lo miramos de frente, donde está a la izquierda América Latina, Europa arriba, África abajo, pero hay otra mirada, que es desde el Polo Norte. Y ahí el acceso que tendría Estados Unidos para poder, entre comillas, competir con China y Rusia es muy importante. Por eso se trata de algo estratégico. Más allá de que querrán poner bases militares, como es normal. Aparte de ser un acceso directo al Ártico, tiene uranio y petróleo. Qué bien, ¿no? Es decir, que está todo por descubrir. El clima es, como podrán imaginar, extraordinariamente malo. Tiene una pesca enorme, es decir, son aguas absolutamente vírgenes con un potencial pesquero impresionante. De hecho, el 85% de las exportaciones que hace Groenlandia es de pescado. Es bastante atractivo tener Groenlandia, aunque uno lo mire como un gran cacho de hielo, un pedazo de hielo. Claro. Hay mucho más. Estratégicamente es muy importante. Tan importante como el canal de Panamá para Donald Trump, ¿no? Que está diciendo que los chinos pagan menos por pasar del Atlántico al Pacífico. Yo creo que le va a dar muchos dolores de cabeza a la Unión Europea, a lo que Groenlandia con el tema de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Dinamarca pertenece a la Unión Europea y a la OTAN, Marcelo. Y en la OTAN hay un punto uno básico que es un poco la de los mosqueteros, ¿no? Que si tocan a uno, tocan a todos. Si Estados Unidos, que también pertenece a la OTAN, tocar a Groenlandia, está tocando a Dinamarca. Y Dinamarca pertenece, podría hacer valer esa cláusula, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? Estoy siendo agredido. Y eso puede generar mucho más que tensiones. De todas maneras, estamos viendo en el panorama mundial, y bueno, con el tema de Israel siempre en la tapa, sí. El imperialismo está en una fase, digamos, que de inmunidad absoluta. Importa muy poco lo que se decida en la ONU, en los consejos de seguridad, las manifestaciones. Hace unos minutos leí que había habido otra masacre en Gaza con muchos niños muertos. Es decir, sumado a la de ayer, anteayer, en fin. Es decir, que lo que pueda pasar es bastante importante, porque se trata de un país o una zona europea, se trata de que Estados Unidos necesita expandirse y eso va a tener problemas importantes, ¿no? Va a haber muchas novedades con el tema de Groenlandia, porque cuando Donald Trump vuelve al ataque, que ya estuvo, como digo, hace 4 años intentando comprarlo. Y eso significa que le interesa mucho estratégicamente esas islas, son europeas, y que el conflicto, como se suele decir, está despachado, está servido. Esta llegada de Trump parece venir con más fuerza que la otra vuelta, ¿no? Con varios puntos, varios lugares para jugar, ¿no? En algunas cosas, Marcelo, es decir lo que siempre han hecho. Sí. Es decir, digamos que los demócratas hacen lo mismo, pero cuidan un poco el tono y la forma. Pero luego al final es casi, se podría decir, igual. Sí. Fíjate que en los grandes medios no se habla de políticas económicas en Estados Unidos, excepto el tema de los aranceles, ¿no? Uh-huh. Que va a propiciar una suba del dólar a nivel mundial, inequívocamente, que eso ya está decretado. La Unión Europea, que tenía con el euro una cierta ventaja monetaria, está en estos días, los podrán observar, absolutamente igualado con el dólar, y todo indica que si hace una política arancelaria muy muy agresiva a Estados Unidos, pueda, de un modo artificial o no, pero levantar más el dólar, ¿no? Esa es la realidad, y la Unión Europea por eso tiene un gran nerviosismo, ¿no? de lo que pueda pasar con la nueva administración norteamericana. Jorge, nos propusiste hablar también del muchacho que está haciendo sus primeros negocios, parece. De nuestro amigo Elon Musk, que nos financia a nosotros. Sí. Bueno, Elon Musk es, creo que es la primera persona que oficialmente consiguió, según los datos hipermacroeconómicos financieros, superar los 300 mil millones de dólares, creo recordar. 300 mil millones en patrimonio. Es la primera fortuna del mundo, creo, ¿no? Y no más que Bill Gates o Zuckerberg. Es decir, se trata de un personaje, bueno, que tiene algunas empresas que son importantes. Por ejemplo, me río, Twitter, ¿no? La actual X, que maneja, pues, no solo financieramente millones de dólares, sino la ideología de muchísima gente al prohibir, censurar, a apoyar determinadas cosas. Musk fue también, tiene también cosas que no están tan conocidas, pero son igual o más importantes que Twitter, que X. Por ejemplo, SpaceX, que es toda la tecnología espacial, ¿no? Toda la tecnología que convierte los satélites un poder absolutamente fundamental en las comunicaciones, ¿no? De repente para la audiencia, para el gran público, es un tema muy alejado, pero es básico, porque el que controla los satélites controla, como digo, las comunicaciones a lo más cotidiano. Tanto es así que hace dos días Meloni, otra ultraderechista, la presidenta del gobierno italiano, viajó a hablar con Donald Trump, y el tema de conversación ha revelado la prensa italiana ha sido precisamente los satélites, el SpaceX. Es decir, Meloni ha hecho como una pequeña traición a los satélites que quiere instalar o que quiere agrandar o que quiere potenciar la Unión Europea de un modo independiente y autónomo con respecto a Estados Unidos, y ha ido a buscar apoyo y dar financiación, ayuda, para que Elon Musk siga trabajando y que dé a Italia algunas de las ondas. Es un tema complejo, peliagudo, pero que se detecta, ¿no? Quiero que la gente de la audiencia detecte que es realmente muy importante, porque habla de la comunicación, y la comunicación en estos momentos, es decir, todos tenemos un celular en la mano, todos tenemos computadoras, todos tenemos televisiones, y se ha convertido en la pieza fundamental de la economía. Elon Musk, y antes de entrar en el tema político directamente, también está manejando algo muy importante, que es la inteligencia artificial. Hay una empresa de él que se llama Open Intelligence, que, bueno, ahí está, digamos, investigando y resolviendo cosas que podrían parecernos casi de ciencia ficción, pero que ya empezamos a, el otro día hablábamos, ¿no? Empezamos a percibir, a tocar y a aplicar, y a aplicar. Y bueno, se trata de tecnología de él, o por lo menos que me llama la atención este aspecto, una empresa cercana a Open que se dirige, fíjate qué interesante y qué tremendo, su trabajo fundamental es estar estudiando, integrar y fundir el cerebro humano con la inteligencia artificial. Yo creo que eso está dicho todo, ¿no? De lo que supondría para el planeta, que Elon Musk continúe con esos, no ya experimentos, sino con esas empresas que traducido en el terreno político, él, digamos, lo apoyó, como se ha sabido, a Donald Trump. Ahora en Europa, Francia e Inglaterra, a través de Starmer y Macron, han puesto un poco de miedo a la población, diciendo que Elon Musk está manejando la tecnología, y con la tecnología maneja elecciones y partidos políticos. En el caso de ellos, denuncian que en Alemania la extrema derecha, que por cierto está subiendo paulatinamente en las encuestas, y que en febrero hay elecciones en dicho país, en Alemania, Elon Musk ha apoyado directamente en todos sus movimientos en las últimas semanas a la extrema derecha, a AfD, se llama la organización, y en el caso de Inglaterra también a Inreforma, que es de la extrema derecha, de un tal Farage, que es diputado. Bueno, está bueno porque se quitó la careta, ¿no? Es decir, siempre se decía que Elon Musk apoyaba a los sectores más reaccionarios, pero ahora ya es, digamos, abiertamente en sus redes sociales, hizo, como sabemos, encuentros, mítines con Donald Trump, continúa la saga ahora en Europa en las elecciones que haya, y eso es un factor determinante, no solo por la presencia personal y física de él, sino, insisto, por el poder tan absoluto que les da sus empresas, la tecnología. Y bueno, se teme que, con razón, que la influencia pueda ser decisiva en una época donde, sobre todo gente más joven, es más fácil de influirla a través de instrumentos tecnológicos que un meeting en un estadio o algo así, donde es casi no se realizan, y los pocos que hay es para gente más mayor. Elon Musk maneja todo eso muy bien, y hay miedo de que intervenga como está interviniendo y que decante resultados electorales como hizo en Estados Unidos con Donald Trump, pero también en Europa, ¿no? Una presencia fuerte de la extrema derecha en Alemania a partir de febrero mueve el tablero absolutamente, porque es Alemania, como hemos dicho alguna vez, y vos de Terreís es el capitán, ¿no? Sí. La influencia, y lo vemos también en lo que ocurrió en Austria esta semana, una especie de cordón, digamos, de seguridad que estaban intentando imponer en Austria todos los partidos que no eran la extrema derecha. Recordamos que la extrema derecha ganó sin mayoría en Austria, y los socialdemócratas, liberales, conservadores, verdes, han intentado organizar un gobierno para que no toque el Ejecutivo la extrema derecha. No ha podido, y las últimas horas, desde ayer, se sabe que la extrema derecha va a ser la que va a coordinar y organizar el nuevo gobierno de Austria. Y si vas mirando el mapa, van cayendo todos los países, uno a uno. Es decir, donde no gobierna la extrema derecha, decide. Por ejemplo, en Francia. Es decir, en Francia la prensa habla de que para ser ministro en Francia en este momento tiene que pasar un casting, una reunión con la extrema derecha para que le dé el visto bueno y así pueda acceder al ministerio. Es una situación compleja, complicada, donde decíamos la semana pasada cuando hicimos el resumen de lo que ocurría en el año 2024, veíamos entonces tuviéramos que decir por titular que la extrema derecha sigue en ascenso, y me temo que en el 2025 va a ser lo mismo. Jorge, nos propusiste también hablar de Polonia, por ejemplo. Sí, Polonia, fíjate que esta es otra de las noticias que no se encuentran fácilmente. Me explico. Sí. Polonia está muy interesada en que la guerra de Ucrania y Rusia no, o mejor dicho, de la OTAN y Rusia no se detenga, que no haya paz. ¿Por qué? El propio gobierno polaco ha reconocido que, una cantidad de plata que ha recibido Polonia por recibir a refugiados, emigrantes ucranianos que huyen de la guerra, ha sido colosal, millones y millones de euros. Pero eso se sabía. Lo que no se sabía tanto, con tanta claridad, los que no vivimos en Polonia, es que hay casi 800.000 ucranianos en Polonia, los cuales ocupan en su mayoría puestos de trabajo que, como buenos emigrantes, puestos de trabajo que los polacos no quieren. Tal es así, y es tanta la cantidad de miles de personas, que Polonia ha dicho claramente que cómo le iba o le alteraría la economía a su país, a Polonia, el hecho de que los ucranianos volvieran a Ucrania. ¿Tá? Es como si los mexicanos o los hondureños y guatemaltecos, a partir de un día determinado, volvieran a sus países y dejaran a Estados Unidos sin ese potencial de mano de obra barata y extendida por todo el país. ¿Qué clave más interesante, no? Un país de la Unión Europea no quiere la paz en Ucrania, no quiere que haya un acuerdo entre el gobierno ruso y la OTAN, porque le perjudicaría a su economía el hecho de que los refugiados, los emigrantes ucranianos, volvieran a su territorio. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la famosa paz, etcétera, etcétera, queda subyugada por la ansia económica, en este caso, de Polonia, ¿no? Y bueno, terminaríamos con Alemania, que siempre me gusta comentar algo sobre, sí, sobre el capitán, ¿no? Están muy preocupados, como sabemos, en Alemania por el tema industrial y por el tema de la crisis. Se ha sabido esta semana que Alemania ha tenido que subir muchísimo los precios de la energía, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Y lo que queda ya del Parlamento alemán, pues como decíamos, en febrero hay elecciones, están discutiendo de cómo subsidiar, ayudar económicamente para que la gente pueda acceder estamos en pleno frío, en pleno invierno, acceder al calor, acceder a la energía. El gobierno ha dicho con mucha claridad que si subsidian a las familias, eso significará que hay que quitar la plata de otro lado. ¿Ah? Y entonces se le ha preguntado de dónde, y él ha dicho, bueno, podríamos quitarlo del tema de la salud. De la salud pública. Es decir, fíjate aquello que hablábamos el año pasado de cómo está sufriendo Alemania el hecho de tener que pagar el gas carísimo a Estados Unidos o a Noruega en detrimento de que no le pueden comprar todo lo que quisieran a Rusia, y cómo tiene un efecto, que la palabra sea fea, pero un efecto colateral en la economía de un país tan poderoso como Alemania, ¿no? Tremendo. Jorge, no sé si querés decir algo del Reino Unido. Sí, el Reino Unido, ¿te acordás que la ilusión que tuvo mucha gente con el triunfo de los laboristas, sí, sobre los conservadores? Uh-huh. Las encuestas están dando que hay una desilusión enorme. La cosa va muy rápido. Starmer no está llegando, el actual primer ministro no está llegando con sus medidas, con medidas ni siquiera socialdemócratas, sociales. Hay una continuidad económica con el gobierno conservador anterior y hay ya clima de decepción, sobre todo en los gremios, en los sindicatos, que están desde hace 150 años muy bien organizados en el Reino Unido y que están empezando a llamar a la puerta diciendo al gobierno, decir, y esto es el cambio que nos prometieron. Suele pasar, es decir, en un contexto tan de derecha y extrema derecha de Europa, países, digamos, gobernados como España o el Reino Unido por la socialdemocracia, se ven atoradas y haciendo política económica y financiera muy similares al resto, ¿no? Estamos atentos, pero el desgaste está siendo mucho mayor de lo que en principio se suponía que iba a ser en el Reino Unido. Bien. ¿Algo más, Jorge, que nos quieras decir? Nada más, comentábamos con Hernán hace unos minutos que en España en estos momentos ha comenzado, no sé llamar festejo, pero en alguna manera conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Uh-huh. La derecha y la extrema derecha obviamente no participan de ningún acto de ese tipo. Su electorado, como se suele decir, se rasca un poquito y aparece el franquismo, y su electorado no le permitiría condenar nada que hizo el franquismo, ¿no? Y eso es un dato muy interesante. El gobierno hábilmente ha desarrollado este 50 aniversario para retratar, sobre todo de cara a la gente más joven, que la otra derecha, la derecha del Partido Popular y de Vox, es fundamentalmente franquista. Bien, Jorge, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Dale, muchas gracias por la atención y estamos a la orden como siempre. Chau, chau.